tienes que seguir sufriendo aquí a mi lado. Anoche sin querer te sorprendí llorando. Quisiste darme amor y no te valoraste. Lo debo agradecer que al menos lo intentaste. Darme amor y no te valoraste. Lo debo agradecer que al menos lo intentaste.